escuchando Concepto Partido. Bienvenidas, bienvenidos a Concepto Partido, el espacio musical radiofónico en Radio Almaina 88.5. Porque el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Hoy en Concepto Partido, pues queríamos hacer una oda a la libertad radiofónica, y a la apertura mental, a la elevación de los corazones de toda la gente que nos, de toda la gente que nos escucha. Y bueno, hoy le vamos a dedicar el programa a Antonín Dvořák. Vamos a deleitarles con su sinfonía número 9, sinfonía del Nuevo Mundo o desde el Nuevo Mundo. Es una de sus sinfonías, la más famosa que tiene. La compuso estando de viaje allí en Estados Unidos y es como una especie de ademán de adiós, de despedida a la vieja Europa. Vamos a escucharla entera en sus 4 movimientos. El primero es Adagio, Allegro molto en mi menor. El segundo, largo, en re bemol mayor y más tarde en do sostenido menor. El tercero, scherzo molto vivace, poco sostenuto, 3x4 en mi menor. Estos son detalles que, bueno, que podía encontrar en internet. Solamente quería decir que tiene 4 movimientos. El último, allegro con fuoco, 4x4 en mi menor y, bueno, luego termina en mi mayor. Esta sinfonía, que es una joya de la humanidad, yo les pido a todos los oyentes que tengan paciencia si no estáis acostumbrados a escuchar música clásica. Hay un montón de gente que me comenta siempre que no tiene la oportunidad de hacerlo, que solo la única estación que provee este tipo de música es Radio Clásica, y a veces pues la verdad que se pone un poco denso. Entonces aquí seleccionamos esta canción por su variedad melódica y ya que el autor escogió las melodías basándose en los pueblos indígenas de allí, en el resurgimiento de toda la condición de los pueblos negros que estaban allí asentándose culturalmente, cogiendo fuerza, y esto se ve reflejado en la música. Y Antonín Dvořák pues le da un espacio y bueno, creo que merece la pena. Y para los que os atreváis, os invito a que en algunos movimientos incluso la bailéis, que hay vídeos por ahí en internet de gente bailándola. Así que nada, con para todos vosotros, Sinfonía del Nuevo Mundo, Antonín Dvořák. Y nos despedimos porque solamente vamos a poner esto hoy. Concepto Partido, recuerda que tienes todos tus podcasts en radioalmaina.org y tienes toda la tracklist en internet. Así que nada, que disfrutéis. Chao. Thank you. Concepto Partido, un paseo ecléctico desde el siglo XVI hasta la música electrónica. Los viernes a las 7 de la tarde, domingos a las 3 de la madrugada y miércoles a las 10 de la mañana. Concepto Partido en Radio Almaina. Esto es la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvorak. Porque el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Concepto Partido, un nuevo programa cada 15 días, en el 88.5 de la FM, Radio Almaina, la radio libre de Granada. Concepto Partido, una propuesta radiofónica musical donde se abarcarán estilos de música de todas las épocas de la historia hasta llegar a la actualidad. Un paseo ecléctico principalmente desde el siglo XVI hasta la música electrónica. Desde diferentes puntos de vista, para todo tipo de oyentes y gustos. Porque el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Sigues en Concepto Partido. Hoy, programa especial, Sinfonía del Nuevo Mundo. Concepto Partido, en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Un espacio musical a favor de la cultura y la diversidad, porque la cultura es libertad. Hoy en Concepto Partido, programa especial, Sinfonía del Nuevo Mundo. Si quieres ponerte en contacto con este programa, puedes escribirnos a conceptopartidoradio@raisap.net. Concepto partido. Concepto partido. Concepto partido. Concepto, concepto partido. Partido. Concepto partido. En Radio Almaina, la radio libre de Granada. We'll be right back. Sigues en Concepto Partido. Hoy, programa especial, Sinfonía del Nuevo Mundo. No te vayas. Estás en Concepto Partido. Porque el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Thank you. Estás escuchando Radio Almaina. Hoy en Concepto Partido, programa especial, Sinfonía. Thank you. Acabas de escuchar la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antoni Dvořák en Concepto Partido, Radio Almaina 88.5, tu radio libre de Granada.